En las capacitaciones que hemos estado teniendo los últimos sábados, hemos hablado un poco sobre cómo la iglesia es un espacio donde podemos hablar de estas cosas y sobrellevar la carga el uno con el otro. Y es un tema global, general, como el que está ahí, que dice hacia una copastoral de la iglesia. Hacia una copastoral. Quiere decir que entonces es una pastoral donde no es uno, ni tres, ni cuatro quienes la hacen, sino que todos podemos desarrollar una ayuda mutua del uno con el otro. Una comunidad con necesidades diversas. En San Juan, en el capítulo 10, ahí está la lectura, dice así: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, el redil es el lugar donde las ovejas están guardadas, es la casa, es el lugar donde se protege. De nuevo, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Muy bien, esa es una lectura para que la tengamos en mente y de ella vamos a aprender algunas cosas. Dice en la siguiente figura, es un grabado en piedra. Hablando de Jesús, dice, yo soy el buen pastor, enfático, contundente, imperativo, ahora y siempre. Yo soy el buen pastor. Además de eso, este pastor, que es nuestro pastor, si miramos la siguiente, él es el modelo de todos los ministerios, del pastorado, del servicio, del enseñar, del trabajar con los niños, del cantar, del dirigir, del trabajar allá atrás con los controles. Dice, yo soy el prototipo, o sea, el modelo. De manera que si yo estoy haciendo algo, aquello que estoy haciendo debo preguntarme, ¿cómo lo haría Jesús? Si a mí me toca cantar, tengo que preguntarme, ¿por qué canto aquí yo? A algunos les gusta cantar en el baño, y está bueno, ahí puede practicar, pero cuando está aquí, por ejemplo, ¿por qué cantan los que cantan ahí enfrente? Y cuando canten ahí enfrente, acuérdense de Cristo, del buen pastor, y pregúntense, ¿cómo lo haría Él? ¿De qué manera? Y entonces, así lo quiero hacer yo, ya que Él es el modelo a seguir. Trabajando con los jóvenes, ¿cómo lo haría Jesús? Así lo quiero hacer yo. Él es mi modelo para trabajar con ellos. ¿Cómo trabajar con los niños? Así lo haría yo, siguiendo el ejemplo del diseño de Cristo. Y hay unos versos ahí que se mencionan, que dice San Pedro escribiendo, donde Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. Y dice que nosotros éramos como ovejas, éramos como gente que no teníamos nada. Pero en Él, el Señor, en Cristo mismo ha venido a ser el pastor. Y también dice el modelo, el obispo, el supervisor de todo. Y ustedes podrían, si quieren, leerlo en casa. Pero esos versos nos hablan de que sí, Jesucristo es el modelo, Jesucristo es el pastor, Jesucristo es el líder, Jesucristo es a quien nosotros representamos en lo que nosotros hacemos. Y como pastores, entonces, unos de los otros, somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Pero es difícil seguir el ejemplo de Cristo si no conocemos cómo actuaba Cristo. De nuevo, por eso es bueno leer la palabra. Y si usted no sabe cómo leer, dónde empezar, algunos le dicen, lea ahí los proverbios, los salmos. Bueno, yo le diría, si usted me pregunta, ¿cómo puedo hacer para leer la Biblia? Yo le diría, empiece leyendo al menos San Marcos. Algunos dicen San Juan, ¿verdad? Hay razones por qué uno dice eso. Cuando uno estudia esos libros, se preguntan esas cosas. San Juan es que muestra un Dios de amor. Y la mayor necesidad que todos tenemos es necesidad de amor. Y por eso San Juan es muy interesante, a veces fácil de leer, porque realmente de lo que está hablando es del amor de Dios, el amor. Y como todos tenemos necesidades de amar y de ser amados, entonces lo sentimos más fácil. Pero San Marcos habla mucho de las acciones de Cristo. San Marcos habla de muchos milagros, de Cristo en la vida diaria, cotidiana, de las personas. Y entonces lo vemos actuando en el ahora, en el hoy. Como esa persona que estaba Yo no sé qué es lo que buscan, si es que buscan números o que hagan algunas letras o algo, pero imagínense ustedes todos los días rayar o para encontrar dinero. ¿Qué necesidades tendría en su vida diaria? ¿Qué la llevará a esa señora a que cada día vaya a comprar? En Honduras, en el programa de la iglesia, hay un programa con niños. Y ahí llegan casi 100 niños o más cada día a la iglesia donde nosotros venimos y donde estuvimos en misión hace poco. Ahí llegaba un chico, Selvin, Melvin, ¿cómo se llama? Yo es que les pongo apodos a todos, entonces ya no me acuerdo del nombre. El Mico. Selvin o Eddie. Elvin. Este chico, un niño, todos los días llegaba tarde al programa y llegan para comer. Sería como, no necesariamente un desayuno, es como un, como dicen en inglés, es como un brunch, ¿verdad? Y para muchos de ellos es la única comida que van a tener en el día. Pero este niño llegaba muchas veces tarde. Y yo estaba ahí en la ventana viendo para la calle y yo sabía que él iba a pasar. Y ahí iba rápido bajando la cuesta. Un muchachito como de esta estatura de unos 6 años. Y ya me miraba y le decía, ¿para dónde vas? Eso como a las 9:30 de la mañana. ¿Para dónde vas? A comprarle la loto a mi mamá. Ah, ajá. ¿Y qué número vas a comprar? Tal, tal número. Ah, qué bueno. ¿Te acuerdas de mí cuando ganes, oyes? Sí, pastor, yo le voy a comprar un mango. A las 9:30. Me iba a las 2:15 de la tarde a la ventana de nuevo. Ahí va el chico. ¡Hey! ¿Para dónde vas? Voy a comprarle el número de la loto a mi papá. Todos los días. En la mañana y en la tarde, a comprar el número. Es un papel que le dan y cada día se juega. La diaria le dice. Y yo le decía, vas a tener mucho dinero, ¿verdad? Yo no sé. Pero todos los días compras. Tienen mucho dinero en tu casa, ¿verdad? No, no tenemos. Pero si vas 2 veces al día a comprar. Yo no sé, mi mamá y mi papá. ¿Y ya comiste? No. ¿Y por qué? No hay nada. Ajá. Pero sí hay para comprar el número. Es que si ganamos el número vamos a tener más comida. Pero vas a ser rico vos, de seguro. Vas a tener mucho dinero comprando. Yo creo que sí. Pero ojalá que cuando ya tengas mucho dinero, no te olvides de mí. ¿Verdad que no te vas a olvidar que aquí está el pastor? No, no. ¿Y me vas a regalar algo con todo lo que ganes? Sí. ¿Qué me vas a comprar? ¿Unos bananos? ¿Una Coca-Cola? Yo no sé, usted, lo que usted quiera. Esperanzas de un niño donde mucha necesidad, donde no tienen que comer, pero la esperanza es el número, que algún día puede ser. Mientras tanto, hambre, hambre. Es una realidad que se vive cada día, cada día. Pero también somos llamados a preguntarnos, ¿qué hacer con todas estas necesidades? ¿Qué hace usted con las necesidades que usted tiene? ¿Con quién habla? Bueno, estoy compitiendo con Sofía, valga decir. ¿Verdad? Sí, es que todos están fijándose en Sofía y en lo que usted hace con él. Jesús en esta lectura nos muestra algunas características de cómo trabajar. Y si Él muestra estas características que Él tiene, nos está diciendo a nosotros, ustedes también pueden desarrollar estas características para trabajar con otros. Miremoslas. La siguiente. En primer lugar, dice que a las ovejas Él las conoce. Las conoce. Es necesario conocerse unos a otros. Les invito a que se preocupen por conocer a todos los que están aquí, por lo menos. Y esta chica, yo estaba pensando, ok, Jimena, que es con X, Ximena, ¿verdad? Pero estaba pensando en el otro nombre desde que estaba allá atrás. Y yo dije, para que no se me olvide su nombre, porque tengo que conocerla, vamos a ver si. Pensé en las máquinas. Máquinas Regina en Latinoamérica han sido famosas. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en la casa de ustedes o la costurera del pueblo o alguien en el pueblo que tuviera una máquina de coser ropa, que tenía un pedal y están haciendo camisas y pantalones. La marca de esas famosas es Regina, ¿verdad? Entonces, ok, la máquina de coser, máquina Regina. Ok, entonces Regina, muy bien, Regina. Quiere decir que ustedes ya son más modernos porque no reconocen esa marca, ¿verdad? Regina. De manera que dice que Él las conoce. Él las llama por nombre y dice que Él entra por la puerta, porque el que no entra por la puerta, sino que se salta los muros, es un ladrón. Pero Él entra por la puerta porque el que está en la puerta lo conoce y le abre y le permite pasar. Y aquí hay una persona que abre las puertas, que está en la puerta desarrollando un ministerio. ¿Quién es? ¿Se han fijado? ¿Quién? ¿Quién hace eso aquí? Aquí en la iglesia, en esta comunidad de fe, casi siempre hay una persona que abre la puerta, que recibe ahí a las personas, que las mira, las ve venir y abre la puerta. Pero si hay alguien que no conoce, bueno, va a abrir la puerta, pero primero la tiene cerradita. Hola, ¿qué tal? Y miramos a ver y pase. ¿Quién hace eso? Rey. Rey, ¿verdad? Rey. Tiene que conocer a las ovejas. Tiene que conocerlas a todas, ¿verdad? Porque si no las conoce, y sí, no, usted está poniendo atención, ¿verdad? La pastora, ¿verdad? Él tiene cuidado entonces para abrir. Y dice que el Señor conoce, llama por nombre y dice que entonces las ovejas conocen su voz y lo siguen. Pero también es interesante que dice que lo conocen a él y él las conoce a ellos. Una mutualidad de conocerse. La pregunta es, ¿a quién conoce usted? ¿Con quien usted pueda hablar? ¿Conoce a alguien? ¿Qué tal si mira a su alrededor Y se pregunta, ¿los conozco a todos? Les doy un tiempo, un ejercicio. Mire a su alrededor y pregúntese, ¿conozco a todos los que están aquí? ¿Los conozco? Quedan viendo a Scott. ¿Qué tal si se levantan y va y al que no conoce le dice, un gusto de verte, espero conocerte más? ¿Detectó a alguien que usted no conoce? ¿O no conoce mucho? Quizás lo vio algún momento. Y usted puede pararse y ir y decir, oh, hola, ¿qué tal? No te conozco mucho, pero espero conocerte más. Bienvenido. Ajá, tienen la opción de hacerlo. Vamos a ver. ¿A quién ustedes casi no conocen y les gustaría pues conocerlo, saludarlo? Sí. Muy bien. Qué bueno es conocerse, ¿verdad? Tener un espacio para conocerse. Qué bueno decirse bienvenidos, ¿verdad? Vale la pena conocerse. Fíjense que en este mundo a veces hay muchos solitarios, solos, y a veces muchos viven en familia, pero aún así ser solitario, estar solo, sentirse solo. Tan solo que si le dijeran ve a vivir a otro lado, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer. Qué difícil. La comunidad de fe como esta debe ser un espacio donde podemos conocernos unos a otros. Y el conocer a otros abre el espacio o abre la puerta para mayor intimidad, o sea, conocer más. Por eso es bueno, entonces, darse un tiempo para conocerse, para platicar. Pero también dice en segundo lugar que no solo las conoce a las ovejas él, sino que les sirve. Las sirve. Y es interesante eso de servir. Porque cuando él las sirve, dice que entra al redil, va al redil, las saca, las lleva a algún lado, las guía. Pero también se da la oportunidad de curar a la oveja cuando se le sirve. Nosotros antes no conocíamos mucho a las ovejas. A las ovejas, el animal en sí, casi no lo conocíamos. Pero cuando Jocelyn era una bebé, estaba como Sofía, ¿verdad? Venimos a vivir aquí a Estados Unidos. Vivimos por un año, estuvimos viviendo en Washington, en el estado de Washington, ahí cerca de Seattle. Y vivimos con una familia con mucho dinero, ¿verdad? Como buen latino diríamos una familia de billete, o diríamos una familia rica, ¿verdad? Y tenían varios animales para diversión. Tenían pets, ¿verdad? Tenían como unos 5 gatos, tenían como 3 o 4 perros. Tenían como 5 cabras, goat, cabras, y tenían como unas 30 ovejas. Tenían también gallinas, ¿verdad? Eran como para ellos eran. No, no era que vivían de eso. Ella era una diseñadora de interiores y él era un piloto de United, estaba ya retirado. Y tenían para tener animales. Y entonces nosotros fuimos a vivir con esta familia. Y fue la oportunidad para conocer a las ovejas. Y nosotros antes más conocíamos las ovejas por la televisión, unas ovejitas blanquitas con manchita negra, unas ovejitas muy lindas, unos corderitos que saltan, o cuando uno mira en la televisión que no puede dormir y está una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas. Pero en ese momento estaban ahí, de verdad. Y nos dimos cuenta cómo son las ovejas de verdad. Y sí, necesitan que se les ayude mucho. Necesitan ser servidas. Necesitan que se les corte la lana porque si no, se convierte en un peso muy grande. Y si se llenan de piojos, más, porque son piojosas. Además, no solo tienen piojos, yo me asombré que tienen pulgas. De manera que las ovejitas que nosotros mirábamos y que pensábamos, qué linda la ovejita, ¿verdad? Voy a tocar a mi ovejita, híjole, llena de piojos. Pero no solo eso. Además, son tan débiles, tan frágiles. Si usted quiere inmovilizar una oveja, solo levántele la cara y ya. Solo haga esto y ya está. No se mueve. No, no, no se mueve. Solo le levanta aquí y ya está. Eso es todo. Pero además de eso, casi no pueden ver. De modo que necesitan, igual a mí, ya unos anteojos, ¿verdad? Y entonces yo he estado últimamente y ahora acumulando anteojos. Estos anteojos eran de punto 50 y ya no. Tengo unos punto 75 y ya no mucho. Tengo unos de uno y mejores. Y fui a Kaiser y me dijeron, no, usted necesita uno buenos, ¿verdad? Nada más que cuestan $700. Y dije, oh, no, gracias, creo que están bien estos. Y en la Cuando veníamos de Honduras, me detuvieron en migración. Me tuvieron como 45 minutos. Y me dijeron, ¿quiere que vaya a un cuarto especial con ustedes? Yo le dije, si ustedes quieren, está bien. Es, no sé si quiere que lo mire la gente. No, para mí no me importa. ¿Qué es lo que quieren hacer? Tenemos que chequearlo. Bien. Si quieren, me desnudo. Le digo, no, no, no, espérese. Yo no tengo nada. Le digo, pues me puedo desnudar aquí, no hay problema. Y revisaron todo y la mochila. Uy, estas mochilas de muchos zippers son complicadas. Pero se divierte uno también. Y dijeron, es que la máquina da humedad y entonces puede ser que haya algo. Y le digo, pues sí, claro que hay humedad. Es mi insulina que tengo conmigo. Eso es húmedo, claro que sí. Pero de todos modos, revisaron y tenía como cuatro pares de diferentes anteojos. Y dijeron, ¿por qué usted tiene tantos anteojos? Porque solo tengo dos ojos, le dije. Y tengo que cambiar de uno, cambiar del otro para ver mejor. La oveja solo mira de esta manera. La oveja no va a ver que hay una silla aquí. No miran así. Fue algo que aprendimos, el cuidar la oveja. No pueden ver bien. Entonces, como solo miran así, fácilmente se pierden. Aquí está Lourdes. Ajá, aquí está María. Ah, no, María está allá. Y rápido está perdida. Pero además de eso, para poder ver por dónde va, tiene que bajar su cabeza a un nivel que su nariz casi va rozando el suelo. Entonces su nariz pega en el pasto, en la grama, en el monte. Y cuando ella va caminando y va rozando por donde va, entonces en su naricita, en su nariz, se raya con cualquier cosa, espina, se rompe, sangra, y vienen moscas, se le paran y tiene gusanos. Entonces, cada día hay que revisar a la oveja, ver cómo está su nariz, si está rayada, entonces limpiarla, poner un ungüento, un medicamento, una medicina para sanar su nariz y que no se enferme. El trabajo de servir, de cuidar a una oveja. La pregunta ahora es, ¿cómo está su nariz? ¿Cómo anda su nariz? ¿Dónde ha metido la nariz usted? ¿Por dónde ha andado caminando? ¿Qué le ha pasado? ¿Tendrá gusanos? ¿Necesita ungüento? ¿Necesita medicamento usted? ¿Necesita que le corten el pelo porque realmente está lleno de pulgas y piojos? ¿Acaso su mismo pelo es una carga difícil para usted mismo? ¿Acaso su situación es difícil para usted que no puede caminar? ¿Que la situación que está pasando en su casa, en su trabajo, con sus compañeros, con sus amigos, con el lugar donde vive, donde va, es muy pesada y necesita aligerar su carga? Esa es la labor pastoral. Eso es lo que queremos hacer aquí. Eso es lo que hace el Dios Todopoderoso con nosotros. Pero además de eso, dice en cuarto lugar, bueno, las conoce, les sirve, las guía. Las guía por cuanto no pueden ver bien, entonces él tiene que ir adelante y llamarlas por nombre. y decirle, aquí voy, vamos, Jocelyn, camine, Aarón, Lourdes, hola, vamos, sigan, porque si no, se pierden. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está X persona? ¿Dónde está que no lo miramos? ¿Qué se hizo? Guía. Pero además de eso, en cuarto lugar, no solo conoce, sirve, guía, sino que también alimenta. Alimenta. Dar de comer. Llevarlo a lugares donde haya buena comida. Cambiar de McDonald's. ¿Verdad? Echarse unas pupusas buenas. ¿Verdad? Nosotros, como no sabíamos mucho de comida mexicana, porque en Honduras realmente no es estilo mexicano, muchos nos dicen, tú eres mexicano, no somos hondureños, pero comes comida mexicana, ¿verdad? Bueno, de vez en cuando, pero no es la misma comida. No, no, no, es muy diferente. Muy diferente y muy rica la comida hondureña. Entonces, como no sabíamos mucho, a mí quien me introdujo a las tortas fue Janet y Andy. Habíamos venido, recién venido acá, y un día llevaron unas tortas, y para mí era lo último. Yo dije, wow. Los taquitos me encantaron a mí. Estaba adicto. Estaba adicto. Y casi siempre, ahora entonces que vamos a algún lado, estoy pensando en torta. En torta, en torta. ¿Verdad? Y Rey nos ha dicho, no, pero hay guaraches, ¿verdad? ¿Y qué guarache? Y ya es, para nosotros guarache es chancleta. Entonces chancleta es chancleta. Chancleta es sandalia. Entonces pienso yo, comer una sandalia. Por eso casi es difícil, ¿verdad? Porque tengo que cambiar la mente aquí, el concepto. Pero un día Rey nos dijo, pero también, pastor, pruebe las quesadillas. Ay, ricas. La quesadilla. ¿Verdad? Quesadilla. Valga decir que Amy trajo unas quesadillas centroamericanas. ¿Verdad? Ahí al final pueden probar quesadilla. Pero quesadilla al estilo nuestro. Sí, ricas. Para nosotros es un pan. Es un pan con queso. Pero quesadilla aquí es lo máximo. Y entonces Rey nos dijo, pruebe la quesadilla. Y yo estaba luchando, ay, quesadilla, no sé, porque la torta, ay, una torta. Pero cuando tuve un dolor aquí en el estómago antes de que me operaran, fue por comer una torta. Y entonces probé la quesadilla. Les recomiendo la quesadilla, es muy buena. Sí, tienen que probar una que trajo Amy. Amy ayer trajo también. Alimentar. Por eso cuando hay eventos que creemos que valen la pena, los invitamos y decimos, mira, va a haber una conferencia de esto y esto. Ve, asiste. Hay una clase, hay un estudio bíblico muy bueno. Hay un lugar donde se lee la Biblia y se estudia. Ve ahí. Te aconsejo que vayas a alimentar. ¿Cuántos de ustedes se alimentan espiritualmente? Porque algunos somos buenos para echarnos unas 15 tortillas. Bueno, ahora yo solo como 3, 4. De las chiquitas más, pero... Pero cuando yo estaba de la edad de Aarón, yo me comía mis 25 tortillas. ¿Verdad? Alimentarse. ¿Cuántas tortillas se come usted? ¿Y cuánto cuida usted su ser espiritual? A veces cero. Usted se puede echar en el día unas 20 tortillas, comerse unas 20 tortillas y feliz. Pero le pregunto, espiritualmente, ¿cuánto se alimentó usted? Cero. Bueno, es que usted ahora bebe cero Coca-Cola, cero. Sí. Cero. Alimentar, es necesario alimentarse. Pero no solo las alimenta, sino que las protege. Las protege. Y el pastor anda una vara y anda un callado. El callado es el que tiene una vuelta así, la vara. Sí, ese gancho así. Ese es para que si cae en un agujero, en un hoyo, la puede sacar guindada del cuello. Como la no se mueve si usted le levanta el cuello. Bueno, pero la vara sirve para guiar, para defender y para corregir. Aún el pastor corrige a la oveja y le da con la vara por acá. Y la oveja dice, no, es por ahí. Y el pastor le dice, por acá, venga para acá. Y en último lugar, no solo las protege, pero también la busca. Busca. Algunas que se perdieron, algunos que andan con la pata quebrada, perniquebrado. Escota anda ahí, no pata quebrada, pero cercano. Es verdad. Pero dice, hay otras ovejas que no son de este redil, a las cuales necesito ir y traer. Nos está hablando de que hay mucha gente afuera con mucha necesidad. Hay gente que usted conoce y que sabe que puede venir acá. Él le dice, tráigala. Lo invita a usted a traer a otros. Y la oveja pare ovejas, el pastor no pare ovejas. Cuida las ovejas que paren. Mamá. De manera que estaba contando cuántos somos aquí, incluyendo a los niños, y habíamos 53. Si somos 53 y cada uno de nosotros trae uno, ¿cuántos seríamos el otro domingo aquí? ¿153 más 53? Seis, ¿verdad? Sentir a seis. 106. 106. ¿Qué tal si trajéramos dos? Entonces tendríamos que usar la otra fila. 159. Dice, hay otras que necesitan que venir. ¿Cuántos están en su alcance que usted los puede traer? Que usted sabe que necesitan, que pueden venir acá y conocer a otros y sobrellevar la carga y ser limpios y ser dirigidos. Y ser escuchados. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, gracias por ser mi pastor. Gracias porque tú me conoces y no me echas fuera. No importa cómo esté, con piojos, con pulgas, con gusanos en la nariz, con todo eso, tú me recibes. Pero no solo me recibes, tú me cuidas y me sanas. Señor, yo necesito sanidad. Yo necesito salud. Yo necesito sanar mi interior, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi boca, mis palabras. mi carácter. Necesito de ti. Pues hay momentos en que ni yo mismo me aguanto, Señor. Pero tú sí me aguantas. Ayúdame. Ayúdame a buscar también a otros, a traer a mis amigos, a mis amigas, a mi familia. Y poder presentártela a ti. Tú eres el buen pastor. Gracias por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdame a leerla. Y si no la puede leer, díganos y nosotros le podemos enseñar a leer. A veces hay personas que no pueden leer y les da pena incluso que sepan. Pero eso no es un problema, es una oportunidad. Nos encantaría tener una clase, enseñarles a leer. Lo hemos hecho en otros lugares. Muchos han aprendido a leer. Gracias por las opciones que abre, Señor. Dame visión de poder ver más allá de lo que he visto hasta ahora. Ayúdame a crecer en esta comunidad y conocer a muchos y tener relaciones profundas. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Amén. Y amén.